Acabamos de escuchar la canción de Víctor Heredia, Sobreviviendo. En esta canción habla sobre el derecho de la vida, que nosotros los humanos no respetamos. La vida es lo más importante que nos pudo haber pasado, pero algunas personas no ven la importancia de respetar este derecho y se creen con el poder de matar a otro ser humano. Lo que hoy nos toca vivir nos tendrá que hacer replantear la forma y los modos de vida que llevamos. En una parte de la canción dice: no quiero ver un día manifestando con la paz en el mundo de los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Esto nos deja bien en claro que hasta los animales respetan más la vida que los humanos, que nosotros apenas y con suerte sobrevivimos. Que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que... Bueno, en este espacio vamos a hablar del COVID-19, el virus o la pandemia que aqueja a todo el mundo. Hoy estaba mirando un informe con respecto a Estados Unidos y tiene 58.000 personas fallecidas, más que la guerra de Vietnam, y tiene 1 millón de personas contagiadas. Es muchísimo. Esto se debe a las medidas que ha tomado su gobierno, ¿no es cierto? O las medidas que no tomó. Si él tuvo la posibilidad en su momento de tomar medidas que sean responsables para cuidar a su pueblo, y sin embargo no lo hicieron. Priorizaron la parte económica más que la humana. Lo mismo pasó con España, con Italia, con Francia, y acá con el mismo Brasil. El mismo Brasil tiene un presidente como Jair Bolsonaro, que es un irresponsable, es decir, no prioriza para nada la parte humana, inclusive sale a decir cosas, por ejemplo, que los brasileros son muy machotes, muy machos, que se aguantan este virus, que no le va a pasar nada. Y no puedes ser tan irresponsable cuando sabes que hay gente que se va a morir, que va a quedar mucha gente en el camino. Me parece que como mandatario tenés que tener una seriedad distinta ante este tipo de cosas, ante esta fatalidad, porque tenés que tomar medidas protegiendo tu pueblo. Creo que en la Argentina se tomaron las medidas adecuadas y en el momento justo. La parte económica, por supuesto, que lo va a sufrir un montón, porque veníamos ya de un problema grave. Ahora con esto se va a agravar más, por supuesto. Pero creo que la vida es lo más importante. Bueno, vamos a entrevistar a unas personas. Justamente tenemos un entrevistado que es de Barcelona, España, y unas personas que son de acá de Santa Fe también, como para saber cuál es su mirada, qué es lo que opinan con respecto a la cuarentena, con respecto al COVID-19, y cuáles son sus inquietudes y sus miedos. Creo que a todos nos pasa. Bueno, vamos a hacerle unas preguntas a ellos. Hola, Fabio. Bueno, yo vivo en Barcelona desde hace más de 10 años. Hace 45 días que estamos en confinamiento y recién el domingo permitieron salir los niños, gente a caminar alrededor de 200 metros de su casa, en forma individual, separados, ¿no? Y todos con la debida protección. Se va a ver qué pasa, a ver cómo evoluciona, va a haber un rebrote nuevo, se espera. Pero todo depende de nosotros, ¿no? De que tomemos la medida necesaria. Hay que tener en cuenta que una persona, más allá de la distancia que tengamos que tener, hay veces que no se puede, hay gente que se acerca porque se olvida o pasa por el lado nuestro. Entonces, es importante que tengamos protección, sobre todo para mí, en lo personal, la boca tapada, la nariz. Y, lógicamente, cuando uno vuelva a su casa, lavarse las manos. Hay que tener en cuenta que la persona que se contagia, que toma el virus afuera, es como un verdadero caballo de Troya. O sea, cuando entra a su casa es altamente probable que contagie al resto. Por eso creo que individualmente hay que ser muy cuidadoso en las medidas. Sobre todo, las distancias sociales no dependen solamente de nosotros, depende de la otra persona que se olvide o pase sin querer al lado nuestro. Pero las medidas de precaución, como barbijo, bueno, y después lavarse las manos cada vez que uno está en su casa o entra a un lugar sin tocar lo menos posible, antes de tocar algo, lavarse las manos, yo creo que eso es fundamental. Y en eso se espera, se tiene muchas expectativas. Si la gente colaboramos, que creo que sí, que va a ser así, es posible que sigan dando más permisos. De todos modos, la actividad económica va a llevar su tiempo rehabilitarla. De hecho, todos los lugares públicos, como bares, espectáculos, plazas, y eso supongo que será lo último que se va a liberar. Y mi sector, que es el turismo, el que menos expectativa tengo. Yo literalmente doy la temporada perdida. Aquí estamos en primavera y el verano termina el 21 de septiembre. Y me parece, creería que no va a haber turismo, ni siquiera nacional, hasta después de septiembre. Por eso yo doy por perdida la temporada, ¿no? En cuanto a la situación económica, por supuesto, es muy grave. De todos modos, ahora esta semana ya algunas actividades económicas, muy pocas, ya se han empezado a autorizar que empiecen a trabajar. Y se está, el gobierno está expectante a ver cómo es la evolución de los contagios ahora. Yo creo que es muy importante que el aporte que hagamos nosotros, las personas individualmente. Si salimos, el virus se contagia claramente por lo que se sabe, ¿no? Por la vía respiratoria, la boca y la nariz. Teniendo la boca y la nariz protegida, con un tapaboca, ya disminuimos bastante la posibilidad de contagio, y lavándonos las manos. Con eso, o sea, y la responsabilidad individual por esto, porque si las pocas actividades que el gobierno está permitiendo que se realicen, están viendo a ver qué pasa. Si hay rebrote, la van a volver a cerrar. Por eso depende mucho de cada uno de nosotros que nos atengamos a los protocolos en forma individual, no solamente porque la empresa lo puede exigir o la policía lo obliga cuando encuentran en la calle sin barbijo. Eso es lo que hay que hacer, protegernos y proteger. Esa es la manera de proteger, que semana a semana vayan habilitando más actividades comerciales, que el gobierno se anime a ir normalizando la situación laboral. Y también es la forma de proteger a nuestra familia. Si volvemos a nuestra casa con el virus, vamos a contagiar a nuestros hijos contagiarán a nuestros padres, que bueno, sabemos que no, nuestros padres o abuelos son los que más, la población vulnerable, los que arriesgan su vida, ¿no? Bueno, así pasó José Luis Filardi, muchas gracias por el aporte. Bueno, nos dio un pantallazo de cómo se vivía la situación en España. Con posterioridad ojo que abre una ciudad entera, no sirve de consuelo si no esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Supongo que nadie se va de todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que duerman conmigo. Y si no, voy a esperar mucho. Hace mucho que no quiero Hola gente, soy Juan Pablo. Hoy voy a tocar un tema yo, que es la pandemia, esto, el virus. Y acá al lado tengo a mi cuñado Juan, que le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está llevando esta situación de la pandemia? Y bueno, acá estamos, mirá, la situación esta es bastante complicada. No se puede salir, no se puede trabajar. La situación económica es bastante complicada también. Los chicos no pueden salir a la calle, pero la gente no le da plata. La gente no hace caso, no toma conciencia de lo que realmente es esto. El día que la gente tome conciencia vamos a estar mucho mejor. Bueno Juan, te hago la segunda pregunta. ¿Cómo evitás todo esto que está pasando? ¿Te cuidás a tus nenes? ¿Cómo lo lleva? Y esto se evita de una manera. Salís a la calle con barbijo, prevenido, volvés a tu casa, antes de entrar a tu casa te pones, te lavas la mano con lavandina antes de entrar, te tiras lisofón o algo que mucho no sirve, pero te tiras lisofón, después te lavas las manos con abundante agua y jabón, y bueno, y después antes de agarrar a los chicos te cambias de la ropa, te lo tenés que cambiar. Bueno, Juan, ¿y vos, para vos, qué pensás? ¿Es en serio o no lo tenemos que tomar muy a pechos? Uy, esto es bastante grave, Juan Pablo. Esto es realmente grave, que la gente no toma la conciencia. Esto es como la fiebre española que pasó en un tiempo que realmente hoy está saliendo a la luz. Pero al que le gusta la historia, lo sabe. La fiebre española se trató de esta manera, de la misma manera, y la gente que no tomó conciencia se murió. Y el que no toma conciencia hoy en día, que es joda, se muere. No lo velas, no lo ves, ni siquiera lo podés llorar porque ni sabés cómo va a estar. Porque te llevan, supongamos en mi caso, yo Dios quiera que no, pero yo me contagio y no los veo más a ustedes, no veo más a los chicos, y ustedes no saben si voy a estar muerto, voy a estar vivo, no saben absolutamente nada. No se sabe más nada. Bueno, Juan, la última pregunta. ¿Esto te traba en tu trabajo? ¿Te traba en las cosas que venís haciendo? Decime un poco. Y esto traba a toda la gente. A mí también, pero yo no me tengo que quedar. Digamos, yo no tengo contacto con la gente. Yo salgo a cortar pasto y vendo pan casero. Y hago panificaciones, ayudando a un muchacho en la panificación. Y no tenemos trato con la gente directa. No estamos, tenemos una distancia de 2 metros, porque yo voy a cortar el pasto, toco el timbre, la gente sale, le corto el pasto, bueno, listo, la gente se queda adentro, yo le corto el pasto, y lo único que estira la mano él, la persona que me paga, y yo estiro la mano para agarrar la plata, nada más. Con el pan es exactamente lo mismo, yo llego con el pan, le digo a la gente que quiere pan, la gente agarra, se pone su trapito y se agarra su pan, yo no lo toco, delante de ellos, ellos lo manotean y me pagan. Tratamos de mantener una distancia de acorde a lo que rige la ley. Y bueno, sí, a muchos nos afecta todo esto. Y más a los de clase más baja. Bueno, Juan, muchas gracias por el reportaje. Bueno, gracias a vos, Juan Pablo, y un gusto, un placer. Bueno, esto fue todo. Hasta luego, chao. Proyecto Radio. Proyecto Radio. Proyecto Radio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. En este momento estamos con una persona de un pueblo llamado Fuerte Esperanza, en la provincia del Chaco, que nos va a comentar más o menos cómo es la situación allí y cuánta población tiene el pueblo y si hay casos de COVID-19. Este señor se llama Elfio Ábalos y es un ex docente retirado de... era académico de ahí de la localidad, y bueno, nos va a comentar más o menos la situación de su pueblo. Hola, buenos días Roberto, buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Buenos días a todos, radios de escucha de este medio masivo de comunicación. Bueno, mi nombre es Elfio Ábalos. Justamente, como decías vos, Roberto, estoy en Fuerte Esperanza, provincia del Chaco. Quiero dar una imaginación geográfica al lugar. Fuerte Esperanza se encuentra al noroeste de la provincia del Chaco, en una geografía tripartito, porque estamos limitando prácticamente con tres provincias. Al sur, Santiago del Estero, al norte Formosa, y al oeste Salta. Bueno, ese es más o menos el lugar geográfico. Bueno, con respecto a la pregunta específica de este COVID-19, esta pandemia que nos tiene a todos muy, muy preocupados y a muchos muy ocupados, para tratar y enfrentar este enemigo silencioso. Bueno, ya sabemos que dentro de la provincia del Chaco fue una de las primeras provincias infectadas en la ciudad de Resistencia, capital de dicha provincia. Y gracias a Dios, a estos lugares todavía el virus no ha llegado, según información oficial. La provincia del Chaco, no quiero hacer mucha historia de la pandemia, porque creo que los medios nacionales bien claro lo tienen y todo el mundo los conoce. Pero en este momento, y a raíz de tu pregunta, la provincia del Chaco está, el gobierno de la provincia del Chaco, encabezado por el contador Jorge Capitanich, el gobernador, ha clasificado o calificado la provincia con respecto a la pandemia. Y se clasifica en tres puntos, o en tres secuencias, o en tres formas. Uno es la zona con foco infectada, con alto riesgo, que es justamente la ciudad de Resistencia y el conurbano de Resistencia, con otras localidades que están al lado, sería como Barranquera, la isla del Cerrito, Margarita Belén, bueno, todo lo que es alrededor de Puerto Tirol, alrededor de Resistencia. Ese es zona de alto riesgo. Después tenemos las otras zonas que son de riesgo, pero que no tienen caso, como son todos los otros aglomerados masivos de personas, que son ciudades grandes, entre 20.000 habitantes para arriba, y que no tienen, puedo nombrar alguna, como San Peña, Juan José Castelli. Y después tenemos los lugares como este, que es zona de bajo riesgo, lugares con poco habitante. Fuerte Esperanza en este momento tiene 3.500 habitantes, y no tiene casos oficiales, y se está controlando y se utiliza el protocolo correspondiente a la prevención de este virus. No tiene casos, pero hay controles policiales. A los vehículos que están permitidos transitar se los controla, se le hace un baño de agua con lavandina al ingresar a la ciudad o al pueblo. Y bueno, obviamente la utilización masiva del tapaboca o barbijo, y también el distanciamiento entre persona a persona en lugares comerciales precisamente. Así que bueno, esa es la, no tenemos casos, entonces te repito, no tenemos casos infectados, gracias a Dios, y estamos de alguna forma bien. Así que esa es la el panorama que hoy tenemos. La provincia del Chaco, dentro de tu otra respuesta a tu pregunta, está teniendo en este momento, voy a dar un dato, pero siempre es variable por el tema de que por ahí continúan, la variable siempre es aumento y no disminución, 310 casos de infectados. Repito que están en resistencia en el Corugano la mayoría, el 90-95%, y 13 fallecidos y 104 recuperados. Ese es el panorama que tenemos en la provincia del Chaco. Entonces podríamos decir que se encuentra en una buena situación en este momento, dentro de todo, con relación a las demás provincias. ¿A usted qué le parece las medidas adoptadas políticamente por los gobiernos o por el gobierno particular del Chaco? Por lo que usted cuenta, se están haciendo las cosas bien en algún modo, pero quisiera saber su punto de vista con respecto a las políticas que están adoptando. Sí, sí, las políticas adoptadas por la provincia del Chaco son un claro reflejo de las políticas adoptadas por el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández. Obviamente que tiene todo su pro y su contra, pero como el propio presidente lo dijo desde un principio, quiero proteger las vidas antes que la economía se puede recuperar. Con relación a la pandemia estamos hablando, ¿no? No con en relación a otras cuestiones. Y el Chaco ha adoptado y ha sido totalmente obediente en cuanto a las cuestiones determinadas por la Presidencia de la Nación para enfrentar a este virus. No sé si puedo decirlo para controlar o para enfrentarlo. Y bueno, estas medidas, las que ya te dije anteriormente, y bueno, el hecho de que se pare toda la actividad económica, mi punto de vista, para mí está perfectamente bien, porque justamente es preferible por ahí tener una baja económica, pero tener la vida con uno mismo, ¿no? Sabemos perfectamente sabemos que hubo países justamente desarrollados que han dicho no al cese de la economía, pero le han dicho sí a la interminable mortandad de esos lugares como España, como Italia, como Estados Unidos y como actualmente Brasil. Así que ese es mi punto de vista. Yo estoy muy de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional. Sabemos perfectamente que hay personas que están muy afectadas en lo económico y hasta en su propia economía familiar, y te diría hasta en su propio estómago, porque obviamente quizás haya personas que le cuesta conseguir los alimentos por el hecho de que no puede conseguir su dinero día a día, porque era un trabajador día a día. Y eso es entendible, pero bueno, estamos entre la espada y la pared, o acá es la vida o la muerte. No olvidemos que esas personas que tienen necesidad de salir porque tienen que comer, también al salir tienen riesgo de no volver, cosas así. Así que yo quiero ser más sintético en la respuesta de tu pregunta. Yo, como un ciudadano común, estoy totalmente de acuerdo con las medidas tomadas. Por otro lado, también quiero comentarte que yo no soy médico. Bueno, en tu presentación lo dijiste, no soy médico, no soy infectólogo y no tengo nada que ver con la cuestión. Simplemente soy un ciudadano común que he cumplido mi etapa de trabajador como director en una escuela secundaria. y bueno, y hoy estoy simplemente con una opinión, pero con esto no significa que soy un especialista, ¿no? Así que ese es mi punto de vista, Roberto. Bueno, muchas gracias por su comentario. Ha sido de mucha ayuda para conocer la situación de la provincia del Chaco. Y bueno, esperamos que esto pase pronto. Desde ya un saludo grande para allá, para toda la provincia, de toda la gente del Chaco. Y vamos a ver qué pasa. No sé cuánto tiempo llevará esta epidemia, esta pandemia, digo. Por lo menos por ahora se sigue extendiendo la cuarentena, así que vamos a esperar a ver qué pasa. No sé ahí hasta cuánto, qué tiempo estipularán que tendrán de cuarentena en las ciudades que están infectadas. Pero acá en la provincia de Santa Fe por lo menos se sigue extendiendo, como lo dijo el presidente de la Nación, y se sigue respetando. Y creo que ahí también. Así que, bueno, lo dejo que diga las últimas palabras que considere usted. Y desde ya muchas gracias por su comentario. Sí, el aislamiento obligatorio sería determinado por la Nación, es el que se aplica también aquí en el Chaco, y yo creo que, como vos lo dijiste, en Santa Fe, pero también creo que en toda la República Argentina, que es hasta el 10 de mayo. La extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo, y de allí seguramente hará otra evaluación, bueno, lo hará el presidente con todo su equipo, y obviamente el equipo de infectólogos, para ver cómo está al 10 de mayo el virus y qué medidas puedan tomarse a partir de esa fecha. Y otra cosa también quería resaltar un poquito, acá en la provincia del Chaco, creo que también las medidas son para toda la Argentina, pero acá en la provincia del Chaco el gobernador le ha dado la facultad a los intendentes también de evaluar su lugar, su terruño, su gente, sus realidades, y poder también tomar determinaciones locales, ¿no? Así que acá en este caso el intendente Walter Correa también él toma las decisiones de acuerdo a las posibilidades que tenemos aquí. Así que, y lo hace con toda la comunidad, por supuesto. Así que también mi opinión es esas cosas están coordinadas, digamos, de un país organizado, desde el presidente, el gobernador, los intendentes, para trabajar en una misma cuestión y, como ya dije hoy, enfrentar a este enemigo invisible, silencioso, pero que lleva vida. Así que, bueno, muchas gracias a vos, Roberto, por tener en cuenta a mi persona y a la provincia del Chaco para hacer este reportaje, esta pregunta. Y bueno, una vez más, muchos saludos para toda la provincia de Santa Fe, Santa Fe Capital y toda su provincia. Y bueno, tal cual como vos dijiste, ojalá que esto al 10 de mayo, que es el aislamiento obligatorio y la cuarentena obligatoria, pueda tener diferentes aperturas libres de esta cuestión. Te mando un gran saludo, un gran abrazo y muchas gracias por todo. Hasta siempre.